Entonces, el informe señala que esta nube tóxica tiene al menos nitrobenceno, isobutano y metilcloroformo. Estos son tres solventes que no es común encontrarlos en el aire. En realidad aparecen como contaminantes. Tienen un uso como contaminante, digamos, en lugares de trabajo, porque efectivamente, como no tienen un uso doméstico en general, son restringidos a labores industriales y puede aparecer contaminando, ¿no es cierto? Ya sea el mismo lugar donde se realiza la faena industrial o a lo mejor, como en este caso, una contaminación producto de algún descuido, de algún accidente, por llamarlo de esa manera. Estos solventes son, yendo ya más al ámbito toxicológico, son moléculas relativamente pequeñas, ingresan con bastante facilidad al organismo, sobre todo porque son volátiles, entonces están mezclados con el aire y las personas los podemos respirar. Las manifestaciones que han señalado las personas en Quintero que tienen que ver con náuseas, vómitos, diarreas, esas manifestaciones están bien alineadas con lo que uno pudiera esperar en una intoxicación aguda a altas concentraciones de estos solventes. Y repito, altas concentraciones.